quiero comer. Ven, me conectaré con tu ser. Ven, ven que te quiero conocer. Y sin temor, no hay tiempo que perder. Ven, ven, ven que yo te quiero comer. Ven, me conectaré con tu ser. Ven, ven que te quiero conocer. Y sin temor, no hay tiempo que perder. No tengas miedo que los dos nos conocemos. Sabes que tú y yo en la vida nos envolvemos. Te cuido y te comprendo, tú sabes cómo es. Los dos somos pareja en muchas y varias partes. Luego siempre me dice que le encanta nuestra esencia. Para que nos aumentemos mucho más el poder. Y después no quede más ganas de volverla a ver. Y sin pavores no deseo hacerte daño. Y sin rencores sabes que yo te acompaño. No hay horrores si eres mi mejor amiga. Y sin terrores porque te quiero tener. Y sin pavores no deseo hacerte daño. Y sin rencores sabes que yo te acompaño. No hay horrores. Eres mi mejor amiga y sin terrores porque te quiero tener. Ven, ven, ven que yo te quiero comer. Ven, me conectaré con tu ser. Ven, ven que te quiero conocer. Y sin temor no hay tiempo que perder. Ven, ven, ven que yo te quiero comer. Ven, me conectaré con tu ser. Ven, ven que te quiero conocer. Y sin temor no hay tiempo que perder. No te contenga que yo sé que a ti te encanta. Sabe que nuestro espíritu es a sentir la calma que tú y yo producimos durante todo ese tiempo. Apóyate en mi regazo porque yo a ti te quiero. A ti te amo, quiero estar en tu brazo. Arreglamos pa'l momento y nos vemos en el templo. Te incito al hacerlo bajo su consentimiento. Conseguimos el afecto allí en ese lapso. Ven, ven, ven que yo te quiero comer. Ven, me conectaré con tu ser. Ven, ven que te quiero conocer. Y sin temor no hay tiempo que perder. Ven, ven, ven que yo te quiero comer. Ven, me conectaré con tu ser. Ven, ven que te quiero conocer. Y sin temor no hay tiempo que perder.